de Radio Eclipse FM 103.7. Sesión Urbana. Sección España. Yes, agente ahí. Hoy empezamos con el Boris, de la zona norte Posi, la calle Mecru, en el 93, desde la Murcia tropical. ¡Caña! Yes, a zona norte Posi, como no, motherfucker. Guerrillero de la calle, eso es lo que soy. La vida es muy jodida, tú lo has sabido. Todo este puto mundo huele a podrido en las calles. Espera el estado policial. La madera que persigue, no deja de acosar. Gente sin dinero durmiendo en la calle. Borrachos disuelcados y niños pasando hambre. Yo que soy gatos a una aguja asesina. Delincuentes callejeros buscándose la vida. Cabellos que venden el perder. La mente, putos que se mueven provocativamente. Donde están picantes que controlan el mundo. Polis, abogados y jueces corruptos. Yo, tíos que cobran por hacer franceses pobres, trabajadores sometidos por su jefe. Bandas, rivales, a solo las ciudades. El crimen llena de sangre en las calles. Fuerte, robo, crimen, extorsión, asesinos a sueldo. Sin corazón, terroristas, tú pones sus ideas por la puerta. Ejecutivos fracasados, tocando de una cuerda. Muertos, a tiros que al infierno van. Parados sin oportunidad, pacifistas en manifestación. Niños pegados a la televisión. ¡Puta sociedad! Yeah. ¡Puta sociedad, hermano! Fortaleces en su plato con la cruz, camada, cerdo. Los canales que no valen para nada. Puta, tanto por lo que hacen, tratar de las buscadores de cartón. Portan solo una peseta, si no vendes asustados que primero dan la mano. Yeah. Y después, un disparo militares, suicidas por su patria, mataría soñadores. Buscando una utopía que cruzaste en el juego de la vida. Yeah. Buscando como no su fortuna perdida, tú las pasas que predica la voz. Que las zorras vean porque se lo creen, no. Y por aquel dictador reinando por el del absurdo. No comprendo esta mierda de mundo. Yes, zona norte Posi, que viene aquí. Yo, Packer Boris. Para todos los hermanos y hermanas de Alicante y Murcia tropical. Yo. Bueno, y ahora viene el Juan de la Bongo, desde Torrevieja, Alicante. El problema viene cuando creces y crees que eres más que alguien. Pienso a veces que debo pararme yo a sentir, recordar en qué fallé y corregir. Haciendo reggae ya, haciendo funky sí, despertando el soul que aún vive dentro de mí. En las calles dije que tener lo que desees, bien o mal escribo para hacerte pensar que si torcido vas, mañana más se torcerá el camino que te dieron pa' poderlo moldear. Hip hop es aprender, enderezar la doblez, luchar, vender, amar, cuidar lo que te dé, marcharás de veras. Sin duda un día morirás, solo palabras dejarás. Tú decides cuál. Sonrisas o lágrimas, invoco buenas ánimas. Que Dios nos ampare y la Virgen de Fátima. Que los pibos sientan dándole al rap creatividad. La Bongole, represent God. No andes por la rama, no te jamás drama. Dime la verdad, ¿qué piensas de la fama? ¿Qué piensas del templo tú, de la nación Zulu? Rapo ropas que camuflan la poca pulcritud. Esto es de base, cuestión de clase, no sé. Cuestión será de escuchar y traducir aquella res. ¿Cómo lo ves? ¿Descubrimos el mañana o estudiamos el ayer? En las calles hay mucho saber, elegir puedes. Hachizo en sí, escóndete, quieres para poder tú ser feliz. Debilidad, sinceridad, límpiate para limpiar. Desátate antes de desatar. No crezcas y te pierdas entre tanta madera. Quiero verte crecer feliz, quiero verte sonreír. No crezcas y te pierdas entre tanta madera. Quiero verte crecer feliz, quiero verte sonreír. Desnudo ante el espejo de mi hoja me confieso, contrario al escapulario que profeso. Y no por eso en mí mismo me tropiezo, sino que rezo pa' superar el peso. Dos piezos rectos como una vela, desnudo ante la vida como un rap en la capela. ¡Vuela! Yo no canto salmonela, sincero rap de corazón para crecer con mucha tela. A los animales mi respeto es importante, nunca comeré tu carne después de matarte. Sin ser agobiante, tu oído mi mejor amante, y las caricias, las palabras del cantante. Cambiante lo que nos rodea, pero mi timón no se menea, mi barco no marea. Mientras las ciudades te machacan y estropean, he huido y me cuido en una curiosa aldea. ¿Qué se puede pedir del hijo del pecado que aún sin querer se mete en el cacao. Más pringao, desperdigao, en sustrato desafinado. Y acierta cuando dice cabreao que se ha equivocado. Crezca si te encierras entre tanta madeja. Quiero verte crecer feliz, quiero verte sonreír. Crezca si te encierras entre tanta madeja. Quiero verte crecer feliz, quiero verte sonreír. Bueno, y si queréis mandar vuestras maquetas, proyectos, ideas o lo que sea, mandadlo a dpkproducciones@myspace.com. Los sabios, escúchalos, apréndelos, conócelos. Bueno, hoy tenemos a un escritor y MC de la DPK de Alicante y de la nueva escuela, y él es el Icón. Y vamos a hacerle unas preguntitas. Ese Icón ahí, ¿qué dice? Hola a todos. Bueno, ¿cuándo y cómo empezaste en el graffiti? Pues a mí el graffiti me llamó la atención sobre el 98, 99, al ver los bocetos de mi primo, y ahí es cuando empecé a dibujar, a hacer bocetos y a hacer mis primeros tags, a conocer el graffiti, vamos. Pero no fue hasta el 2003 cuando pinté mis primeras piezas. ¿Y qué es para ti el graffiti? Para mí es un estilo de vida. ¿Y tú cómo consideras el graffiti, arte o vandalismo? Yo creo que el graffiti está en las calles. Para unos es arte, para otros vandalismo. Para mí el graffiti son los tags, los plata, los flow up, los muros, los trenes, y cada uno que lo tome como quiera. Bueno, ¿y actualmente cómo está el panorama por Alicante para pintar? La verdad es que la cosa está bastante jodida. Pues ahora hay una brigada anti-graffiti y... ¿Sí, no? ¿Y qué es eso de la brigada anti-graffiti? Pues un grupo de policías que se dedican a investigar el graffiti, analizando las firmas mediante grafólogos, para que cuando pillen a alguien pintando, saber en cuántos más sitios ha pintado, y así por cada firma ponerles una sanción de 600, 700 euros o lo que quieran meterte, vamos. Ya ves, ¿no? Que hijos de puta. ¿Y con qué escritores pintas ahora? Actualmente pinto con la KMB de San Juan, con el Pigot, el Blood, el Caster, el Viento y el Loco 13. Esos son con los que más suelo pintar, se llaman así, se llaman también. ¿Y qué escritores te llaman más la atención? Hay tantos que nombres no digo. A esta ciudad se le conoce por muchos escritores desde sus comienzos, que aún siguen dando duro. Me encanta el graffiti de mi ciudad y de España en general. Bueno, ¿y algo más que decir? Sí, por supuesto. Graffiti libre ante todo. Respeto a la vieja escuela y a todos los escritores en general. Caña en Alicante y al graffiti que no pare. Un saludo especial a mi gente, la DPK, a la KMB y a la TSV, y a la gente con la que comparto esta cultura. Bueno, bueno, me alegro de tenerte aquí y que hayas compartido tus ideas aquí con nosotros. Y ahora, si quieres, elige un tema para poner a la gente de Sesión Urbana. Ahora he elegido un tema que habla sobre graffiti. Bueno, pues con ese tema desde Burgos con el Hurto, te despedimos, Icón. Hasta otra y gracias. Hasta otra, peña. Escribo la vida de un escritor. Hablo de pandillas que las calles hacen flow. Hablo de pandillas que las calles hacen flow. Hablo de pandillas que las calles hacen flow. Taquean, bombardean donde pueden dejar sus ideas. A un escritor si le tachas es un perro de pelea. Un escritor es adicto a la pintura. Hace plantas por las vías a diferentes alturas. Un escritor tiene manchas en su ropa. Cualquier escritor si es real se motiva con mi compa. Un escritor tiene monos y no pinta. No tiene su ropa, botes y su rótulo. Recarga con su propia tinta. Viaja pa' dejar su huella. Taqueaba su pupitre de pequeño en la escuela. Cualquier escritor ha tenido sus marrones. Hay escritores de muros que otros de barrones. Un escritor tira fotos a sus piedras. Tienes un lacún repleto de grafitis de colegas. No. Viti, ya vale con los trenes. Porque no sabes hablar de otra puta cosa, tío. Y que hablo como todo el mundo del barrio. tío, yo hablo del graffiti, macho. A un escritor le suda la polla si llueve. Ahora pinta muros aunque le encantan los trenes. Un escritor tiene en casa sus fanzines. Dices que no porque copias y no quieres que te pillen. Un escritor de vez en cuando bocetea. Entra a calabozos y con la cremallera taquea. Escritores pintamonas, pero a ese tipo de escritores yo les echo de mi zona. Escritores buenos y escritores piedras. Escritores que mejor les hubiera tragado la tierra. Pocas escritoras en este mundo tan grande. Pintar con aerosol es una forma de drogarse. Escribe su caligrafía de cara a la gente. Cada escritor tiene un estilo diferente. Escritores que solo taquean. Escritores que antes de una misión al principio se premean. Escritores que pintan en lienzos. Escritores que pintan ahora peor que en sus comienzos. Escritores que les sobra boca. Un buen escritor tiene que tener su holca. Hay escritores que van de artistas. Odio las plantillas y las cintas. A los falsos escritores que mucho hablan y no pintan. Falsos escritores que mucho hablan y no pintan. Que miran mi pista a escritores de la calle. Un escritor no es nada raro que te falle. Mira, tío, ¿te ha quedado claro? Yo canto para esa peña real del graffiti. Esa peña que lleva tatuado en el corazón graffiti. Hay escritores de todo tipo. No me importa lo que pinten, yo tengo mi propio equipo. Necesito un médico, soy un escritor enfermo. Si eres escritor, te dedico este cacho de mi cuaderno. Bueno, y ahora nos vamos a Palencia con el grupo Hijos del Odio, producido por Del Odio Producciones. Y el tema es Siete Pecados. Me despierto, abro los ojos y veo lo mismo de siempre. Un sabor amargo en mi boca y tabaco entre mis dientes. Abro la ventana y el sol alumbra mi cara. Cojo papel y boli y escribo tumbado en la cama. Mi cabeza todavía adolece la cerveza. Pero no pasa nada, esta tarde muevo una nueva pieza. ¿Quién había dicho que esta vida era una vida perra? Perra no es una vida de mierda. Vida no tendría que llamarse resignación. Caminar por las calles guiados por el mismo patrón. Inocentes que pagan todas las injusticias. Si hay alguna queja, el que manda se nos desquicia. Sociedad en la que solo enseñan a la Mérculo. Es profesorado vinculado a la iglesia, esto es ridículo. El guismo sabe la fórmula para hacer que mueran. Cuatro hábitos arden cuando derrapen sus ruedas. Muñecos vudú del papa entre ramos de laureles. Y todo su pecho y su cara lleno de alfileres. Puedes creer que tengo un pensamiento enfermo. Tú críticame a mí, pero no critiques a tu gobierno. Tírate un pozo si así lo dicen tus leyes. Vida efímera basada en no ser como eres. Tienes todo lo que te dicen que tengas. Luego dicen que eres libre, eso según de dónde vengas. Joder. Si vienes de una patera o has cruzado una frontera. Si eres chino, si eres negro, la gente se desespera. Conocer a una persona no es solo verla por fuera. Si quieres conocerla, tendrás que comprenderla. Imposible conocer hambre con la nevera llena. Imposible tristezas y dinero, pagar tus penas. Imposible ser persona, sociedad, cumplir condena. Imposible me parece ser feliz en esta tierra. Siempre ser mejor que el otro y si no puedes, pues le jodes. Si te caes al fondo, el resto ríe desde el borde. La sociedad evoluciona y degenera a la persona. Inminente riesgo de muerte y encima quieren coronas. Pesadillas que vives despierto. La cama es el mejor sitio, mejor morir en el desierto que rodeado de pardillos. Abre los ojos o ponte un colirio. Bus, te mato si te pillo. Desde hace tiempo me camuflo las frases. Haces lo que quieres o lo que te manda el que te da los pases. A una sociedad correcta por fuera, sucia por dentro. Cambia de argumento, tu lamento es de primera clase. Bajo tus pies siguen las mismas hormigas obreras provocando el desfase. Entre estrés y escoria llamada seres humanos que van por el interés. No importa cómo seas, solo lo que tienes llaves. Sigue viendo Antena 3, tu fuente de información. De una nación que da palos de ciego en cada ocasión. Eres un prototipo, modelo estándar. ¿Quién te manda? No digas que no o perderás tu puesto de demanda. Mierda, mierda, otra vez he vuelto a recaer. Otro amanecer es simplemente odio hacia el poder. ¿Somos hijos de qué? Hijos de tus miedos. Ya no sirve de nada que cruces tus dedos. Quieras o no, vamos a reventar tus credos. Sociedad de mierda que alimenta a esos cerdos. Así está, todos podridos de dinero. Recuerdos solo son derrotas del presente. Si sigo me pierdo, ya me es indiferente. Harto de la gente y de sus miradas cínicas. Todos sabemos lo que decencia significa. Tú solo lo lees, mayormente es teórica. Hijos de puta, pasad de una vez a la práctica. El cero a la izquierda demuestra cuál es nuestra causa. Nunca estés del lado del dedo que te acusa. Solo es una excusa, por tu color de piel abusa. Y mientras usa crea asesino sin pausa. Corbatas, maletines, trajes y caros viajes. Esconden a los únicos putos cerdos salvajes. Pero son la vida y la tierra, el campo llora de batalla. Tus palabras son mentira, así que calla. Estalla metralla, acaba con la calaña. Vivimos en puta España, entre arañas, pirañas. Araña los cristales produciendo un sonido que daña.

lo exacto y lo correcto. Lo comparo con mi sueño y no me río de contento. Ecos de la utopía, ecos de esa gente que la mente abría más cada día. Ecos de esa filosofía que intentaba abarcar con alegría más sabiduría. Ecos de la utopía, se muestra. Ecos de la utopía, ¿dónde está? Ecos de la utopía, aquí está. Ecos de la utopía, ecos. Ecos de la utopía, se muestra. Ecos de la utopía, ¿dónde está? Ecos de la utopía, aquí está. Ecos, ecos, ecos, ecos. Anarquía, se basa en la libertad y en el respeto. El caos está en tu puta cabeza. Y seguimos subiendo hasta Compostela, en Galicia, con el MC Fournier y el tema Demasiados Enemigos. Aunque te jodas, sé que tienes mi rap en tu estantería y que cuando lo escuchas atento te las das de mafias. No eres nada, yo tampoco. La diferencia es que tú luces ropa y yo me rayo el coco, como John Kiss con buco en este juego. No traigo mierda al micrófono como en Chis que busca guita y en sus letras dan nota. Me notas de caído, idiota. En este pique no caigo, no me desvío. Yo me voy a hacer notar. En el rap me esmero de veras. En todos mis grandes proyectos está mi socio el DJ Dar. ¿Te enteras? Si acaso se altera el chiquillo, dale dos bofetones, pone un remix de Tupac y que se duerma ya. Y lo que viene detrás, las viejas cintas. Escucha andar como la mierda de tu quinta. Es mi katana y lo que viene detrás, las viejas cintas. Escucha andar como la mierda de tu quinta. Repito media letra para veros en corrillos de marujas promocionándome gratis. Pregúntale a mi hermano Dar si no ha pasado. Paso de escupir mierda barata para ser coreado en garitos de un metro cuadrado. He hecho un puto freestyle y caceo. Tu raza tiene dos K's, la mía dos H's. Me tacho de chulo el primero por honor al respeto. El mérito de mi dislexia está en superarla y dejarte obsoleto. Un nuevo reto, Compostela en el mapa. Plástico y tinta, escaparate. Aparta rapper, puedo hacer rap de combate. Cagándome en él como en el váter. Si no lo encuentras, prueba a buscar tu sitio en Singapur, que aún no está de moda. No sé lo que es la pasta, soy un chico humilde, pero el niño de alambre entre mí me corrompe como historias del Bronx. Y si me llamo otro fanzine, le diré que el coño de la entrevista ahora se parece a la barba de mi productor. Fumilidad es un proyecto, un producto. Prueba a escribir mi letra y descifrar el jeroglífico. Trágico, como tu puesta en escena. Somos Fumilidad y esto es Nos Vemos en la Trena. El frena atrás y lo que viene detrás, las viejas cintas. Escucha el dar como la mierda de tu quinta. Es mi katana y lo que viene detrás, las viejas cintas. Escucha el dar como la mierda de tu quinta. Presenta, tu venta llega al cero si tratas de violentar la venta en uso. Llevo unas semanas practicando para quitarte el mando. Ya sé lo que es el fango y el abuso. Amor, técnica, pacto, palabra. Las rimas de Fournier van como antaño por la escuadra. Record, envidia, maldad, odio. Las ganas de ser más me impedirán subir al podio. Y ahora nos volvemos a Murcia y Almería con el MC Cuti y acompañándole el clan de los DDT. Ese tema es Llamando a todas las ciudades. Si fuera mujer sería puta. Me diagnosticó una pitoniza hace tiempo. Sé transparente, no escondas tu misterio. Sudo en verano cuando pongo el bleso. Soy el papito fresquito, baby cool como los Bonien. Paso de roce, voy a mi bola, voy a hacerlo bien. Es estar en familia, hacerlo fresco. Es lo que te la confianza, que suene grande. En estos momentos, brindemos por nuestro sueño. De los buenos ratos enfermos, os tenemos equivocaciones al igual que aciertos. Mi ojo es tan flaco, empiezo a parecerme a los chinos. Os mostramos las mejores cosechas, poneros finos. Somos personas como tú, que hacemos rap de lunes a domingo. Son da beginning, hasta ahora seguimos siendo los mismos. Sin tapujos muy cercanos, sin trucos mágicos. Llamándote a ti bajo una instrumental 4x4. Lo vas gastando, nene, igual de fresco que el gazpacho. Confieso que vivido remediamos nuestros males. Cuatro fabulosos extravagantes que cantan rap. ¿Para quién? Para todas las ciudades. Llamando a todas las ciudades. Aporreando los portales. Vamos. Haciendo fuego en los solares, señales de humo, hacen clic en tus auriculares. Si estás ahí, déjame verte. Déjame verte. Si estás ahí, déjame verte. Déjame verte. llamando a todas las ciudades. Tengo tres compadres y una letra en clave. Tengo la llave del corazón en un rincón que nadie sabe. Tengo claveles y sangre, tengo papeles que arden. Tengo una buena base y los mejores compañeros de la clase. Una de cal y una de calle. Y así de fácil me vuelvo al barrio, con la sonrisa puesta y un calendario donde marco cada alegría que me diste, cada trapo de esperanza que me vestiste. Porque tú insistes, yo existo, viste. El mundo siempre empieza justo donde lo dejaste. Cómo contarte que el tiempo es amigo, que no hay frío que no me quite este abrigo, que no hay prisión para este corazón en vela, que más se llena cuanto más cerca está. Que no nos pillen los vientos del pasado. Si lo he pasado bien, hagámoslo mejor. Solo espero que la memoria no me falle. Recuérdame, llamando a todas las ciudades. Déjame ver, de todas las ciudades. Fuimos fenicios, godos y medievales. Tuvimos mezquitas y catedrales. Trágicos finales, rápidos progresos triunfales. Nos hacen a todos iguales. Nunca hubo paz, ni existieron esas grandes verdades que movieran chorros de sangre. Guerras por un hombre, ideas en la mente. Gente enloquecida por creencias. La ciencia alimenta la conciencia en contra de la mentira. Es el poder de la mente contra la ira. ¿Cómo lo iba a obviar? No trates de ensuciar tu historia, toda la raza de su memoria. Que sigan entrando en tu país, que es el mío. Que acabe este frío que nos hiera y envenena. Mi ciudad no es tu frontera, la misma atmósfera. Seda que entra en el puerto de escombreras. Vienen patera, vienen por decenas. Sangre en las venas, como las tuyas. Tú tienes antena y digital y un mismo dial, pues iguales. Ya manda todas las ciudades. Colores son olores y es cuestión de edades. Todo lo que aprendemos vale. No desperdiciéis la clase. Son muy caros los créditos. Hablo en presente, en futuro y en pretérito. En futuro y en pretérito. Ya manda todas las ciudades. Haciendo fuego en los solares, señales de humo, hacen clic en tus auriculares. Si estás ahí, déjame verte, déjame verte. Si estás ahí, déjame verte, déjame verte. Acabamos con AFC con su maqueta en pie de guerra desde Jaén. Tú eres capaz de todo. Venga, dime, ¿estás preparado? Sí, lo estoy. He dicho, coño, que si estás preparado. Que sí, cojones. Venga, vale. Mano izquierda, golpea. Mano derecha, golpea, venga. Muy bien, cojones. Vamos, enciende el micro. A ver si eres capaz de todo, coño. ¡Venga, suerte esa mierda! Más palabras, nueva historia al micro contar. ASC, aquí siempre trae la verdad. Un año y otro y siempre con algo que contar. Tú a este grupo no te puedes comparar. Plasmo lo que quiera, el micro se llama habilidad. Ya aquí lo muestro de nuevo, una vez más. En pie de guerra, ASC siempre están. No se fían de ti, te puede molestar. Ellos hacen maqueta y tú no haces nada. Vivir de la antigüedad más fatal ya está. No quiero el puesto de nadie, yo quiero más rap. Seguir haciendo pepinos en el dojo mental. Estos practican sus temas viendo la peli de Sammo Hung. Bruce Lee no era mejor que Jimmy Wan Yu. Si no sabes, no hables. Anda, no me rayes. Pateo como Billy Chow, será mejor que te calles. Como Rocky todavía tengo muchas cosas en el sótano. Y como el lucho por mí, no por ti, que te quede claro, mongolo. Muchos por cojones dicen saber más que tú. Son los mismos que se la chupan a Dago y al Fijun. Muchos solo conocen a Bruce Lee porque Bruce Lee es leyenda. Te puedo decir el nombre de mejores, pero me ocuparía para dos maquetas. Dicen no tienen idea, yo pienso lo más indicado. Yo salí la revista Dojo allá en el 94. Y yo puedo demostrarlo, no hablo por hablar. Yo tengo pruebas, ven y te las puedo enseñar. Escucho en la ciudad decir mi peña y yo soy el mejor. Escribe algo inteligente antes de creerte Dios. No necesitamos a nadie, solos nos valemos. Tú necesitas 100 para dártelas de maestro. Pan de chungos con esas voces parecen bailarines. Y son ridículos como las fuerzas especiales de Freezer. Si no no sabéis apreciar mi música, será mejor que mováis el culo y os larguéis de aquí.